Yo creo que es muy positivo saber cuál es el camino que tenemos que seguir, si al final la propia asociación también entiende que el camino de los realojos es la solución más idónea. Pues despejan muchas dudas en ese sentido y podemos, desde luego, centrar los esfuerzos en aquellas soluciones que resuelvan esa cuestión. Y bueno, ayer se barajaron diferentes alternativas. Yo salí satisfecho. Salí satisfecho porque al final un poco lo que son las propuestas de los vecinos coinciden en muy alta medida con lo que era la propia oferta municipal, ¿no? Sobre todo les preocupa el cambiar valor de piso por valor, ¿eh? Es decir, que el que tiene un piso de 80 metros cuadrados tenga un piso de 80 metros cuadrados. Yo creo que eso es una cuestión en la que hay total acuerdo, compartimos todos, ¿eh? Yo creo que al afectado hay que darle un inmueble en las mismas condiciones que las aporta. Solicitaban que las viviendas tuvieran la calificación de libre. Nosotros también ahí estamos plenamente de acuerdo. Creemos que el que aporta una vivienda libre debe de recibir una vivienda libre. Y la cuestión ahora está en arbitrar las diferentes soluciones que se puedan dar, viendo también los ritmos de los intereses de los diferentes vecinos. Yo creo que ahí es donde hay que trabajar y es un poco lo que ayer se definió, que ese es el camino. Y entonces, pues bueno, ahí ya tenemos que aportar todos, también definiendo cuáles son los ritmos de los vecinos, que son diferentes entre ellos mismos, y luego ver un poco también qué encaje tienen en las diferentes iniciativas municipales que se puedan dar. Pero yo me estoy satisfecho porque creo que, bueno, pues tenemos definido ya cuál es el campo de trabajo y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo que el objetivo que esta corporación se debe marcar es el de definir una aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. Y si ya hay una aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana contemplando y dando cabida a estos intereses, yo creo que es más que un acuerdo de mínimos. Desde luego, por lo que nosotros vamos a trabajar es por intentar, en lo que queda de la legislatura, proceder a la aprobación inicial, que no deja de ser un acto de trámite, ¿eh? Porque es el acto con el que se inicia luego la discusión. Pero yo creo que es el objetivo que nos debiéramos de marcar. Los realojos, por ley, deben de estar programados. Y eso significa que debe haber un calendario. Entonces, a mí no me preocupa tanto el hecho de que se fijen calendarios, porque por ley, quienes aprobemos el plan estamos obligados a hacerlo. Lo que luego se debe hacer es cumplir, evidentemente, ¿eh? Y yo creo que el compromiso debe ir ahí. Es decir, cuando se aprueba un plan con unos elementos y unas circunstancias de este tipo, luego se debe cumplir. Pero creo que hay fórmulas para no dejar ese tipo de decisiones a terceros, sino que lo puede impulsar el propio ayuntamiento. Ayer ellos plantearon unas alternativas, desde aquí se plantearon otras. Yo creo que no disgustaron las que se planteaban desde aquí. Yo creo que el proyecto de avance que se ha presentado es un proyecto muy, muy, muy completo. Se lleva 5 años trabajando en él. Y no se está con los brazos cruzados, se ha trabajado mucho. ¿Eso qué significa? Que tiene posibilidades. Yo creo que tiene muchas posibilidades. Y bueno, se trata ahora de encajarlas, es como una pieza de puzzle, ¿no? Yo creo que es posible. Yo en ese sentido, bueno, creo que tiene recorrido. Hay problemas, evidentemente, hay cosas que no son sencillas de resolver, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Y hay que hablar con nuestras administraciones. Pero yo creo que si tenemos la idea clara y un poco por dónde van, también si definimos claramente y hay que decir claro al vecino que desde luego va a tener una solución a su problema y que su vivienda va a ser libre. Y que vamos a hacer todo lo posible para equiparar vivienda por vivienda. Y que el que ofrece una vivienda de 80 metros no se vaya con una de 50, que se vaya con una de 80. También el que ofrece una de 50, que se vaya con una de 50. Luego puede haber pequeñas cuestiones de matiz, es decir, todos sabemos cómo son las casas. Dos vecinos no tienen la casa igual. Uno siempre habrá que la tenga muy bien y otro, pues que bueno, la tiene también. Bueno, pues ayer también se comentaban calidades, pues, las calidades, por ejemplo, las viviendas de VPO, que finalmente van a tener el carácter de libre, pero que computan como VPO a efectos de planeamiento, son viviendas en las que las calidades están muy contrastadas. Pero bueno, que eso en el momento en que se vaya a materializar la ejecución, hay un proyecto que se puede valorar, que tampoco eso tiene por qué ser el problema, ¿eh? Pero bueno, ayer por ejemplo se habló de eso, ¿no? En una pincelada, ¿no? Bueno, pues cuando se entra en eso, pues tampoco es tan malo. Pero yo creo que el mensaje es que, bueno, que se ha decidido ya cuál es el camino y que el plan, yo creo que puede dar una cobertura muy amplia esta cuestión.